RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. Radio Caracas Radio 750 AM en su dial, a una nueva edición de Librería Sónica. Literatura para untar. Les saludamos Linsabel Noguera y Jason Maldonado. Y les recordamos que, como todos los fines de semana, esta es una transmisión conjunta a través de Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón. Radio Maracay 930 AM en el Estado Aragua. Primogénita 106.1 FM en Cumaná, Estado Sucre. Allá es los sábados de 12 a 1 de la tarde. En Promesa 103.1 FM, Valencia, municipio Libertador del Estado Carabobo. Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Guayana. Y Radio Guárico 1060 AM en San Juan de los Morros. También puedes escucharnos por www.telenavegante.net. Visitar nuestro blog, libreriasonicablogspot.com, y escuchar allí los programas que ya han salido al aire y enterarte de lo que viene en nuestro próximo programa. Escribirnos a libreriasonica@gmail.com y seguirnos por las redes sociales en Twitter o Facebook por @libreriasonica. Y abrimos el programa de hoy. ¿Será que la música nos pone así todo serio, no, Noguera? No, yo no me siento seria, me siento relajada. Es el primer domingo del mes de diciembre también. También, la semana pasada es el domingo celebramos, de Adviento. Sí, y la semana pasada, el domingo pasado, celebramos nuestro séptimo aniversario. Bueno, como comentaba, abrimos el programa de hoy escuchando a la cantante estadounidense Bethany Ann Midler, mejor conocida por todos ustedes como Bette Midler, interpretando el tema principal de la película Playas, donde también actuó. Y también está el tema The Wind Beneath My Wing, que es el que están escuchando al fondo en esta versión en vivo, en el Royal Variety Performance en Blackpool, en el Reino Unido, durante el concierto de honor para la reina de Inglaterra. Bette Midler nació el 1 de diciembre de 1945 en el mismo lugar, en la misma ciudad donde nació el presidente de Estados Unidos. Tengo entendido que fue en Honolulu, en Hawái, Estados Unidos. Efemérides de la semana. Y el calendario de nuestras efemérides esta semana inicia el 1 de diciembre para cerrar el domingo 7. Bueno, y el 1 de diciembre precisamente fue el Día Mundial de la Lucha contra el VIH. En el año 1955, en Alabama, Rosa Parks, una activista por los derechos de los negros en Estados Unidos, se niega a ceder el asiento en un autobús público a una persona de color blanco, dando inicio así a la lucha por los derechos civiles en ese país. Y en esta misma fecha, 1 de diciembre, nació en 1944 el escritor franco-marroquí Daniel Pennac. Y en el año 1987 falleció el novelista estadounidense James Baldwin. El 2 de diciembre falleció en el año 1995 el poeta, ensayista, traductor y crítico de arte español Ángel Crespo. 3 de diciembre nació en el año 1857 el novelista anglo-polaco Joseph Conrad. Misma fecha, mismo año 1857, también nació, tal vez unas horas de diferencia al menos, el poeta español Salvador Rueda. Falleció en el año 1894 el novelista y ensayista británico Robert Louis Stevenson. Nació un 4 de diciembre en el año 1616 el poeta inglés Samuel Butler. En el año 1875 nació también el 4 de diciembre Rainier Maria Rilke, escritor austríaco. El 4 de diciembre falleció en 1951 el poeta y dramaturgo español Pedro Salinas. 5 de diciembre. Pasa rápido el tiempo. En el año 1931 falleció nació el historiador venezolano Manuel Caballero. Esa es la fecha de la novela. Ya nos va pegando, ¿no? Sí, vale. El 5 de diciembre falleció en 1870 el novelista y dramaturgo francés Alejandro Dumas. Y en el año 1925 falleció el novelista polaco Premio Nobel de Literatura del año 1924, Władysław Reymont. El 6 de diciembre nació en 1900 el escritor y historiador colombiano Germán Arciniegas. En el año 1985 falleció Denis de Rougemont, escritor y filósofo suizo. Y así aterrizamos hasta el día como hoy, fecha 7 de diciembre, en la cual nació en 1928 y el lingüista, también ensayista estadounidense, Noam Chomsky. Y en el año 1985, 7 de diciembre, falleció Robert Graves, escritor británico. En 1990, 7 de diciembre, falleció ese gran poeta y escritor cubano, Reinaldo Arenas. Y en el año 1996, falleció el escritor chileno José Donoso. ¿Y cuál es la biografía en Librería Sónica? La biografía de la semana está dedicada al escritor inglés Robert Graves. Graves nació en Londres el 24 de julio de 1895 y egresó de la Universidad de Oxford. Se consideraba más que nada poeta. Escribió una poesía vigorosa, llena de ingenio y referencias a su propio universo intelectual. Su primer libro de poesía, Hadas y Fusileros, del año 1917, narra sus experiencias en la Primera Guerra Mundial. Al principio de su carrera fue considerado como un poeta moderno, pero conforme avanzaba en la misma, evitó identificarse con cualquier escuela o movimiento. Publicó varias ediciones de versos, entre los que se encuentran poemas completos del año 1959 al año 1975. En el año 1968, en colaboración con el poeta Omar Ali Shah, editaron los Rubaiyat originales de Omar Khayyam. Como narrador, escribió una amplia colección de libros, desde Adiós a todo esto, una memoria militar satírica, hasta ficciones históricas como Yo, Claudio, muy famosa por la serie de televisión que inspiró, y Claudio el Dios, ambos del año 1934. Rey Jesús, del año 1946, y La hija de Homero, del año 1955. Sus investigaciones mitológicas sobre el vellocino de oro, libro que publicó en 1944, lo llevaron a escribir La diosa blanca en el año 1947 y Mitos y leyendas griegas en el año 1968. En La diosa blanca, uno de los libros de ensayo más reconocidos en el canon occidental, Graves busca el origen de la que denominó la gran diosa de muchos nombres. A través de la poesía galesa y el simbolismo arbóreo, la mitología griega y los cultos mistéricos y las religiones del antiguo Egipto e Israel. Robert Graves falleció en la isla española de Mallorca el 7 de diciembre de 1985. Ahora escucharemos en la voz de Jason un fragmento de Yo, Claudio. Y quizás sobreviví porque las enfermedades no pudieron ponerse de acuerdo acerca de cuál de ellas tendría el honor de rematarme. Para empezar, nací prematuramente, a los 7 meses de gestación, y luego la leche de mi nodriza no me sentó bien, de modo que me estalló un terrible salpullido en toda la piel, y después tuve malaria y sarampión, que me dejó levemente sordo de un oído, y erisipela y colitis, y finalmente parálisis infantil, que me acortó de tal modo la pierna izquierda que me vi condenado a una permanente cojera. Pero yo vivía en el corazón de la manzana, por decirlo así, y si me perdonará si escribo más acerca de la putrefacción central que acerca de la parte exterior, todavía intacta y fragante. Una vez que te abandonas a una metáfora, Claudio, cosa que sucede muy rara vez, la sigues demasiado lejos. Sin duda recordarás las instrucciones de Atenodoro contra esas cosas. Bueno, llama gusano a sellano y termina con eso. Y vuelve a tu estilo habitualmente sencillo. Y esto fue un fragmento de Yo, Claudio, acompañado por Jaco Pastorius, bajista de jazz estadounidense, quien nació el 1 de diciembre del año 1951 y es reconocido como uno de los mejores intérpretes del instrumento e innovador del jazz. Aquí, con la agrupación que lo hizo famoso, Weather Report. Bueno, y dicho esto, vamos a nuestro primer corte publicitario aquí en Librería Sónica. Literatura Capital. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Linzabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Regreso a Librería Sónica. Literatura para un escuchando Pueblo Latino con Pete, el conde, el popular conde Rodríguez, Pedro Juan Rodríguez, la realeza de la salsa, quien falleció en Puerto Rico, en Puerto Rico, el 1 de diciembre del año 2000, a los 67 años de vida. Fue el primer cantante del sello Fania Records, quien también cantó además con la orquesta de Johnny Pacheco y también con su propia orquesta. Música bailable. Entrevista en Librería Sónica. Bien, y para nosotros es todo un gusto tener en nuestros estudios a mi querido amigo Héctor Torres, quien viene hoy a presentarnos Objetos No Declarados. Bienvenido, Héctor. Gracias, Jason. Linzabel, ¿cómo están? Bien, bueno, siempre felices un gusto tenerte en la casa. Bueno, yo feliz de estar con ustedes y ver que Linzabel lo que hace es ser cada día más bella. Eso es así. Bueno, tiene dos domingos piropeada, Noguera, no te Pónchale, puedes quejar. Vale, me voy a poner como el lápiz. Primero fue Manuel Gerardo. Bueno, pero Héctor siempre te piropea. O sea, sí, es cariño, lo cariño. Siempre. Le de siempre, es constante. Un cariño y es real, y es real. Esa sí. Es tu quinta publicación. Cuarta, sí, quinta. Es la quinta. Es la quinta publicación, sí, ¿no? Bajo sí. El sello Punto Cero. Y bueno, ya Héctor tiene un sello, valga la redundancia, en su escritura. ¿Qué ibas a decir? No, que además que con las cinco he estado aquí. Exacto. ¿Cuál fue la primera? Con El Amor en Tres Platos. Exacto, después vino La Huella del Bisonte, el regalo de Pandora, Caracas Cara Muerde, y ahora no viene mordiendo, sino que viene con sus objetos no declarados. ¿Por qué no todas esas cosas que llevamos en el morral y no las decimos? Así es. ¿Por qué no las declaras? Bueno, no las declaro yo, no las declara el venezolano, no, básicamente es eso. Se trata un poco de hablar de esos elementos característicos, culturales, que los venezolanos llevamos con nosotros y que los notamos solamente cuando dejamos de estar entre iguales, ¿no? Es decir, el venezolano empieza a darse cuenta más o menos cuál es su naturaleza o empieza a verla bien, con claridad, básicamente es con esta migración que tiene, no sé, quizás 10 años, y empieza, bueno, una migración bastante amplia, y empieza a darse cuenta que esta locura que vivimos nosotros, ajá, es una locura que hacemos nosotros. Es una locura propia, uh-huh, ¿no? Además, casi que colectiva. Autogenerada. Es autogenerada. Incluso sí. En Objetos No Declarados, Héctor, además de ese señalamiento que tú estás haciendo, que nos vemos como somos cuando tenemos el espejo de la falta de contexto local. Exactamente. También, en las crónicas que forman Objetos No Declarados, hay un poco eso de que también nos vemos como somos cuando dentro del país nos descontextualizamos de nuestra propia esfera, dentro de nuestra propia burbuja. Así y es. Tenemos esa fisura por donde vemos para afuera. Exactamente, cuando pasamos a ser un poco extranjeros entre nosotros mismos. Ahora, ese proceso de escritura, en tu caso como escritor, como narrador, como cronista, ¿duele vernos y reconocernos de esa manera, vernos como estamos? No, yo creo que al contrario, se escribe básicamente para tratar de entender, para ralentizar estos procesos que son tan dinámicos que hacen la vida. Uh-huh. Yo creo que uno cuando uno la materia con la que uno decide trabajar la literatura, cuando pasa a ser literatura, más bien bueno, eso, pasa a ser materia, pasa a ser un elemento de para trabajar. De construcción. Y de sí. Trabajo creativo. Sí, entonces más bien al contrario, te interesa muchísimo tratar de entender eso, te interesa muchísimo mirar a través de la compasión todo eso que está sucediendo para tratar de entenderlo y tratar de explicártelo al menos a ti. Y eso es una palabra importante, perdón, Isabel, utilizaste un término que creo que no, que adolecemos, que nos falta... A muchos venezolanos, tal vez a uno mismo en el mismo día a día, la palabra compasión, ¿no? Claro, ponerse en los zapatos del en otro. La palabra, exactamente. Sí, y que la compasión tiene que ver mucho con eso, con la empatía, que es realmente entender lo que el otro está sintiendo, comprenderlo, hacerte de eso y decir, y ahí surge la compasión. Sí. Y entender que el otro existe, uh-huh. Con sus necesidades, con sus derechos. Es una cosa que hemos estado olvidando, ¿no? Sí, pero no deja de ser difícil, ¿no? Porque incluso en la misma coraza que uno se arma para salir a la calle, a la ciudad, a enfrentar ese monstruo, yo como usuario de metro, creo que somos todos usuarios de metro, te consigues cualquier espectáculo dentro de un tren, ¿no? Y claro. Entonces uno anda como con una coraza puesta, defendiéndose o autodefendiéndose de lo que puede sucederte. Entonces es difícil llegar a esa compasión que es necesaria. Definitivamente, y es que se hace imprescindible exactamente cuando es más difícil. Es decir, cuando vivimos una sociedad donde más que convivir, sobrevives, tratar de entenderte con el otro, tratar de entender los procesos del otro, se vuelve vital. Para romper el ciclo de la sobrevivencia egoísta. Entonces es dificilísimo. Sí, porque la compasión te lleva a evitar convertirte en un depredador o a ser depredado, que es un poco vinculando con esa metáfora de Caracas muerde, que te quiten el tajo. Exactamente. Y también, bueno, vinculando objetos no declarados con Caracas muerde, yo estaba pensando que si bien sigues en el mismo hilo del género de la crónica, uh-huh. Hay algo que en lo que compone objetos no declarados va un paso más allá o complementa lo que era Caracas muerde, que en Caracas muerde estás hablando un poco más de esas relaciones de desigualdad y de resignación, uh-huh. Y aquí estás un poco hablando más de las relaciones de poder, incluso del mínimo poder del mínimo posible poder. Dentro del individuo en la sociedad. Claro. Y es muy rico porque hablabas en una de las crónicas sobre que el hambre, la sensación de hartazgo, para aparentar, ya la voy a buscar, aparentar que está satisfecho, ajá. Para pasar desapercibido, es como un jugador de póker que pone cara neutra para que no le sepan cuál es el juego que tiene. Exactamente. Entonces esto me llevaba a mí a pensar en eso, que es verdad, hasta que no le bajas la velocidad, que lo acabas de decir, al dinamismo y a lo vertiginoso que es nuestro día a día, no nos reconocemos jugando estos roles, no nos reconocemos ejerciendo nuestra pequeña cuota de poder, incluso inconsciente, de ponerte una franela o un distintivo de X o cual pedacito del poder para que te vean con ojos favorecedores. Exactamente. Y sí, eso es importante. Porque te da una visión, complementaria a lo que veías en Caracas Muerde. ¿Cómo fue para ti armar objetos no declarados, sabiendo que ya existía ese precedente de Caracas Muerde que fue tan impactante? Bueno, mira, de hecho, objetos no declarados pasa a ser, como tú bien dices, un complemento, una visión que permite dar una vista más amplia de ese objeto de estudio que se inició en Caracas Muerde. Si en Caracas Muerde era un poco el estado de ánimo del ciudadano cuando sale a la calle, aquí pues la idea es cruzar el río y ver la otra cara, es decir, cómo el ciudadano también hace posible que esto sea así, es decir, que toda esa violencia de la que es víctima, cómo él de alguna manera también contribuye a ser victimario o por lo menos a propiciar ese estado de violencia, ¿no? Como bien dice Isabel, con hechos a veces inocentes, a veces desapercibidos, pero esa obsesión del venezolano por el poder en todas sus manifestaciones viene dada por esa ausencia de reglas que hace una espiral permanente, un círculo vicioso. En ausencia de reglas, pues bueno, la gente entonces busca tener posiciones privilegiadas que a su vez siguen socavando las reglas y a su vez, etcétera, etcétera, etcétera. Se convierte en una espiral infinita descendente. Claro, es así. De hecho, ustedes han utilizado unos términos bien importantes. El Insabio habló de la velocidad y lo vertiginoso del día a día como vivimos nosotros los venezolanos y particularmente los caraqueños. Y Héctor habla del término del poder, ¿no? Y yo creo que esa imagen, la portada, la foto de la portada, en términos simbólicos lo refleja muy bien. Está la imagen del metro anterior, muy colorido, y obviamente está en movimiento, ¿no? Justamente representando lo vertiginoso, lo rápido, lo violento. Parece que no nos tomamos el tiempo como para reflexionar de lo que estamos padeciendo día a día. Y ahora sí, que mencionaste, perdón Héctor, la portada, la fotografía de la portada, vamos a darle su crédito, es de Luis Fernando Martínez. Así es. ¿Hay algo de eso, de lo vertiginoso? Claro, la portada fue un hallazgo excelente del editor Ulises Milla, que definitivamente, bueno, es uno de los editores más sabios que he conocido en Venezuela, porque él me decía exactamente eso que tú me dices, y a él le agregaba incluso el detalle de que la chica que está en la portada tiene pisa ligeramente la raya amarilla, ¿no? Exactamente. Una forma de retar también el peligro, es decir, y pasar los límites. Exactamente. Esa portada con esa foto de portada con esa inocentemente, pues habla muchísimo, ¿sí? De cómo los caraqueños y cómo los venezolanos estamos viviendo. Sí, es justamente eso. Además, la fotografía es estupenda y creo que justamente transmite, vuelvo y repito, en términos simbólicos, eso o la manera como estamos viviendo nosotros en sociedad. Estamos acelerados, no nos detenemos a pensar en el otro. El tema de la otredad, que siempre es importante, de no reconocer al otro, de no tener ese elemento de compasión que tú mismo dices, ¿no? Y no educamos a los hijos en el respeto al otro, sino en el sálvate tú primero. Sálvate, exactamente. Sí, y eso es típico, que un niñito, ¿a quién te pegó? Fulanito, ¿y tú le pegaste? No, porque no te defendiste. Exactamente. En cambio, sí, recordando precisamente es que así. Antes de entrar a grabar estaba Oscar Misles de Secodap, quienes llevan durante 30 años una campaña de buen trato y sobre todo ahorita antiviolencia escolar. Es eso, sensibilizarnos como adultos que estamos formando con el ejemplo a esos niños. Oye, haz lo que yo hago, no lo que estamos haciendo, que lo digo pero no lo hago. Y es importantísimo. Eso que tú dices. ¿Por qué? Porque los niños y los jóvenes están copiando modelos. ¿Qué modelos están copiando? Es totalmente de acuerdo, Linsabel. Una de las cosas más difíciles de hacer en este contexto, en este país que estamos viviendo, es ser coherente. Es decir, muchas veces mucha gente dice lo que debería ser lo correcto, pero hace lo contrario. No, y entonces, ¿cómo educamos a los hijos en eso? Y que justamente, oye, ya debemos hacer el corte, pero para no perder la idea, Héctor, justamente eso. La figura, vamos a decirlo así, la figura paterna, que es, digamos, en términos muy simbólicos, lo que es el gobierno como tal, está como que inmerso en una gran incoherencia. Entonces, si desde arriba que se emanan las cosas, por supuesto, principales para el orden de la sociedad no están bien encaminadas, están fuera de los rieles, entonces bueno, eso se va mermando justamente a lo largo de la sociedad y pasa eso, dejamos de ser coherentes en muchas cosas. No hay estructura. Un paraguas que no le funcionan las varillas. Y hablando de esas varillas, ¿qué varillas? Que tenemos que ir a hacer el corte publicitario, no sin antes comentarles que hoy estamos obsequiando, ¿cómo se llama la novela? Objetos no declarados de Punto Cero, en la línea de no ficción, escrito por Héctor Torres. ¿Qué tienen que hacer? Muy fácil, usted toma su teléfono celular o teléfono móvil, como usted prefiera llamarle, y envía la palabra libro seguido de su nombre y número de cédula al 3456. Y bueno, nosotros tenemos una magia en el programa porque aquí no ha llegado la inflación, ¿verdad? ¿Cuánto cuesta el mensaje? Un bolívar fuerte, más básico, más IVA. Así es, así que vamos a nuestro corte publicitario aquí en Librería Sónica. Literatura para untar. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. De la guitarra mía, al despertar la mañana, quiere cantar su alegría a mi tierra mexicana. Yo le canto a tus volcanes, a tus praderas y flores, que son como talismanes. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura parental. Escuchando México Lindo y Querido. Híjole. Interpretada por Jorge Alberto Negrete Moreno, quien nació el 30 de noviembre en Guanajuato y falleció el 5 de diciembre del año 1953 en Los Ángeles, Estados Unidos de América. Cantante, actor mexicano, uno de los actores de la época de oro del cine mexicano que más impactó en toda la comunidad de Iberoamérica. Así es, en todo el Caribe, así es, y Venezuela no es la excepción del caso. Acuérdate que a mí me gusta esa música. A mí rocolero me encanta. Total. Jorge Negrete y Pedro Infante son mis dos amores de la infancia, así junto es. Con José Bardina. Con José Bardina, en serio, qué barbaridad. Bueno, pero vamos a seguir hablando. Yo estaba muerto de la risa, no sé si ustedes escucharon que me estaba riendo, amigos oyentes, porque estamos hablando de cirugía estética. Y entonces yo creo que es momento como para hablar justamente de esa crónica que alude en cierto modo a ello. Noguera, no sé si ya la tienes allí. Sí, se llama Naturalezas Muertas, uh-huh. Y está, bueno, Naturalezas Muertas en plural, y está precisamente en el libro Objetos No Declarados de Héctor Torres, y estábamos conversando precisamente porque la crónica habla de cómo en esta sociedad parte de la violencia tiene que ver también con la violencia instaurada en este espacio de la estética, donde, bueno, pareciera ser que la individualidad de tus rasgos naturales pasa a un segundo plano por esa lucha por ostentar afán, y llegar, ¿no?, al poder, ese afán por un tener afán. Poder. Uh-huh. Y el poder es la que esté mejor. De hecho, en más llano lenguaje, la que esté más buena. La que esté más buena, sí. Y eso tiene que ver con las redondeces que tu cuerpo ofrece a la vista del otro. Es por eso esa crónica Naturalezas Muertas me llamó mucho la atención, porque sobre todo en ciudades como Valencia, que me viene al caso, he visto que hay un turismo de estética y que vienen de las Antillas y de países del Caribe a hacerse cirugías en los consultorios de la ciudad, porque al cambio les sale muchísimo más económico, y esos son los tours de quinceañeras de ahora. Imagínate tú. Entonces me pareció muy trepidante cuando leí la crónica de Héctor, porque nos está pasando, y no solamente nos está pasando entre el grupo de personas que tienen aparentemente el poder adquisitivo para someterse a una intervención quirúrgica estética, sino que también nos está pasando entre personas que por aspiración quieren parecerse a, porque eso significa que vas a tener un estatus similar a la persona que ves en los medios. Entonces, ¿y cómo esto genera que vayas a lugares donde hay menos condiciones y precisamente se te complican las cosas porque los practicantes no son certificados en medicina y las condiciones quirúrgicas no son las apropiadas para eso? ¿Y qué te parece si aprovechamos y disfrutamos de la lectura que nos va a ofrecer Héctor de su crónica, al menos de esos dos primeros párrafos? Héctor, adelante. Con todo gusto. Dice así: un amigo venezolano radicado en Londres escribió a un compatriota que vive en la misma ciudad para saber cómo le había ido en Caracas, ciudad de la que este último acababa de llegar luego de no haberla visitado en 7 años. El compatriota le respondió con las quejas más o menos esperadas: lo cambiada que la encontró, lo deteriorada que se veía, lo temprano que quedaron desiertas sus calles, el miedo cada vez que se le acercaba un motorizado. Hasta compró como real la leyenda urbana según la cual un amigo de un amigo se montó en un mototaxi y mientras rodaban el mototaxista no pudo desaprovechar la oportunidad de atracar a alguien cuyo carro quedó atascado en una cola. Pero lo más enfático del correo fue su sorpresa acerca de lo deportivo, ese fue el término empleado, que se había envuelto el festival de operaciones estéticas que encontró entre las venezolanas. En el correo se quejaba de la cantidad de mujeres capaces de invertir sumas más o menos considerables de dinero en operaciones de modificación de su aspecto físico en un país en el que la tasa de asesinatos es 73 personas por cada 100.000 habitantes. Y luego continúas diciendo en la crónica que la siguiente causa es las complicaciones quirúrgicas por cirugías estéticas. Así es, sí. Entonces esto nos da una visión. Esta crónica nos da una visión un poco de qué tanto estamos dispuestos a sacrificar, que lo dices más adelante en otra de las crónicas, por el anhelo a ese estatus al que queremos llegar. Sí, un poco también cómo invertimos los valores de lo importante, y eso nos lleva a frivolizar la, la, incluso la visión de la vida, ¿no? Porque la vida que tiene, o sea, que quizá, yo no sé si tiene relación con el hecho que se ha vuelto tan efímera la vida misma, que entonces la misma gente pues ya le resta ese valor sagrado que debería tener, y hace cosas como este, se puede ir a como tú dijiste ahora, a un sitio que no está certificado, un sitio que no le ofrece ninguna garantía de seguridad sobre su salud, con tal de tener el aspecto que supuestamente debe tener alguien, o sea, que supuestamente cierto sí. canon exitoso. Explica. Exactamente. Exacto, que debemos tener. Ahora, dentro de este grupo de crónicas, Héctor, ¿existe alguna que sea tu predilecta, que sea, no sé, tal vez la que más te costó desarrollar? ¿Tienes alguna en mente particularmente? Oye, ¿o todas fluyeron? ¿Sabes que no, cada una tuvo su nivel de dificultad, pero en ese caso yo, como las crónicas de un, o los textos de un libro son como las características de un hijo, ¿no? Que realmente, pues todas más o menos, el todo es el que hace el libro. El libro, ¿no? Entonces, si decir que tengo alguna que favorita o una que me costó más, sería de alguna manera, bueno, me cuesta, sería mentir, porque de alguna manera el trabajo de corrección siempre es arduo para todas. Sí, no, ya eso iba, dentro de ese proceso de edición y selección, hubo crónicas sí, que dejaste por fuera. Por supuesto, es que como te digo, el trabajo, este libro es producto de largas conversaciones con Ulises Milla. De hecho, lo comento al principio del libro, que, o sea, sus observaciones fueron muy valiosas, porque el libro inicialmente pues era tenía más crónicas, y bueno, él me estuvo hablando de inconveniencias de algunas, de que quizás era importante pues darle otro enfoque a algunas otras, y así estuvimos trabajando en un par de rondas, trabajamos con el libro hasta que dimos con el tono adecuado. Me parece de entrada que esa es la labor de un editor. De un editor, no, sin duda alguna. Sí, conseguir el tono conseguir de lo que va a tener el libro. Uno ofrece un producto y el editor es el que se encarga de darle la forma adecuada para que llegue a los lectores, porque él es el que sabe de cuál es su público, él sabe hacia dónde enfocarlo. Entonces ese trabajo, del cual yo soy muy respetuoso, produjo un libro pues mucho mejor, mucho más potable, mucho más amable. Y es digamos, un trabajo honesto, ¿no? Sí, y es un trabajo, a ver, arduo, pero sabroso. Cuando alguien me dice que se lee el libro, se lo leyó en dos sentadas, pues yo me siento feliz. Claro. Porque toda la parte ruda del libro, toda la parte pedregosa del camino, de eso me encargué yo. Claro. Entonces le dejo al lector pues un le dejaste libro, el camino limpio. El camino limpio para la lectura, que ese es el trabajo comunicar. Exactamente. Fíjate, hablando de eso que tú estabas diciendo, estaba rememorando y pensando que cuando tú lees las crónicas que están en objetos no declarados, podrías llegar a pensar que te vas a quedar con una sensación de espanto, de decepción, de dónde estoy metido, o sea, por favor, el próximo boleto, denme mi boarding pass. Pero sin embargo, no es así, porque dentro de la misma crónica, las preguntas que tú vas haciendo al lector, las respuestas que uno se va dando, esa ventanita, esa persiana americana que vas abriendo, dices, wow, si somos así, lo único que podemos cambiar esto somos nosotros mismos. Eso es correcto. Y es una maravilla, porque está ahí la semilla de lo que un comunicador especializado en crónica, en la visión de la sociedad, aspira. Que el que me lea diga, wow, yo soy el único que puede cambiar mi realidad. Y me alegra muchísimo que lo digas, Linsabel, porque eso se trata. De que la gente entienda, el venezolano ha sido muy obsesivo con su relación con el poder. El venezolano está convencido de que las cosas cambian solo accediendo al poder. Lo que no sabe es que el poder tiene una dinámica propia tan poderosa que es el que cambia a la gente, más bien. Entonces todo el que llega con su mejor intención al poder buscando cambiar las cosas es cambiado por ese poder. Entonces hay que entender correcto. Que este país ya debería dejar de buscar mesías, debería dejar de buscar salvadores, debería dejar de buscar héroes. Esa visión épica con la que nos amamantaron desde pequeños, de que hubo unos grandes hombres gigantes, maravillosos, que cruzaron el continente liberando. Los, o sea, titanes. Ya eso, y esos titanes ya, sí, o sea, estos no son tiempos de titanes, son tiempos que cada quien haga su trabajo modesto en su casa, en todo lo que pueda hacer, o sea, en el hogar. En el hogar tenemos una enorme posibilidad de hacer el cambio. Y es que el cambio viene allí. Hijos. Correctamente. El cambio viene ahí desde el hogar. Y me hiciste recordar, no sé por qué, porque de una u otra forma hice el paralelismo y la vinculación de esos grandes hombres, de aquellos titanes y tal. Me hiciste recordar ese maravilloso libro de Ana Teresa Torres, ¿no? La herencia de la tribu, ¿no? Ese es un libro fundamental. Es un libro que debería estar ya leyéndose en bachillerato, ¿no? Definitivamente. Y si nuestros políticos leyeran más y leyeran a Ana Teresa Torres y leyeran a tantos buenos autores que tenemos, oye, tendríamos gente mucho, sí, más valiosa decidiendo los. Es que hay muchos políticos actuales, y no los voy a mencionar porque no es el tema del programa, pero parece que cambiaron la biblioteca, fue cambiada por el cafetín, ¿no? Donde se viene a hablar tonterías y no a... ¿Por el cafetín o por el bar? O incluso hasta por el bar, pues, también incluso. También, bueno, como dice el gran libro del maestro Luis Barrera Linares, en el bar la vida es más sabrosa. Bueno, chiste aparte. A ver, ¿cuánto nos queda? Mira, tenemos que hacer el corte, Noguera. Tenemos que recordarles a los amigos que hoy estamos obsequiando objetos no declarados, escrito por Héctor Torres, por cortesía del propio autor y de Punto Cero, ¿correcto? Así es. No me equivoqué, Punto Cero. ¿Cómo se lo ganan? Enviando su mensaje de texto al 3456 con la palabra libro, seguida de su nombre, su número de cédula y el costo, un bolívar fuerte más básico más IVA. Y dicho esto, vamos a publicidad aquí en Librería Sónica. Literatura para untar. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. ¿Cómo divertirse leyendo? Conoce los nuevos autores. ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Y regresamos a Librería Sónica. A mí me gusta cuando tú hablas así, literatura para otra. A mí también. ¿Verdad? Claro. Se pone sexy. Presente la música, ¿no era? Pues uno de mis temas favoritos interpretados por una de mis sopranos predilectas, María Callas, oh mío babino caro, querido padre. María Callas nació el 2 de diciembre de 1923. La Callas, como se le conoce, fue una virtuosa cantante de ópera griego-estadounidense y aquí está interpretando una de las arias más hermosas de Puccini. ¿Y qué hay en la librería Sónica para los más pequeños? A ver... Hoy vamos a recomendarles El autobús de Rosa, de Fabrizio Silei y Maurizio Carello, editado por Bárbara Fiori, editora. Lo pueden conseguir a través de las compras en librerías virtuales y por esas famosas cadenas de ventas digitales. El autobús de Rosa es un libro inspirado en el acontecimiento de la vida real. En el año de 1955, Rosa Parks, quien era activista por los derechos de los negros en los Estados Unidos, se negó a ceder del asiento al autobús a un señor de piel blanca. Y así dio inicio a la lucha por los derechos civiles en ese país de las personas afrodescendientes. Inspirado en este acontecimiento, Fabrizio escribió El autobús de Rosa, ilustrado por Mauricio Coelho y publicado por Bárbara Fiori, editora, donde un abuelo cuenta cómo fue testigo de ese momento a su asombrado nieto, que no entiende por qué tienen que ir a ver un viejo autobús en un museo. Cuando termina de escuchar el relato de su abuelo, entiende perfectamente lo que significó que Rosa Parks no cediera su asiento. La valentía de Rosa inspiró el inicio del movimiento antisegregacionista en Estados Unidos, y este magnífico libro destaca el entorno y refleja el momento con un texto muy bien logrado e ilustraciones conmovedoras que con su paleta cálida acercan al lector a una imagen cuya virtud de empatía invita a compartir el protagonismo del abuelo, la admiración hacia Rosa y la compasión hacia los que conviven con nosotros. El autobús de Rosa, de Fabrizio Silei, Mauricio Cuarello, editado por Bárbara Fiori, editora. El mejor regalo para un niño es un libro con el que pueda crecer y al que pueda volver para reencontrarse. Lee con tus niños, lee para tus niños. Un rato de lectura compartida favorece la cercanía afectiva y la comunicación. Síguenos en Twitter por @ranaencantada y comparte la alegría de leer. Bien, y continuamos en compañía de Héctor Torres a propósito de su más reciente publicación, Objetos No Declarados. La Rana Encantada está buscando allí algo que seguramente quiere leer. Pero le pregunto a Héctor, para aquel que no tenga suerte de ganarse el libro a través de la mensajería de texto, la pregunta obligada, ¿dónde está distribuido el libro? ¿Se consigue en todas partes? Sí, se consigue. Los libros de Alfa y Punto Cero usualmente están muy bien distribuidos en el país. En las librerías independientes, se consigue también en las librerías de cadena e incluso se consigue en la librería El Paseante de MercadoLibre.com, que es la librería que utiliza Alfa y Punto Cero para vender los libros a través de... comercializa también por esa vía sus libros. Exactamente. Dentro de ese proceso, te quité la palabra. No, le voy a decir que ya que estamos hablando de librerías virtuales y que Alfa tiene El Paseante, ¿cuáles son los datos para que la gente te contacte? Porque tienes tu correo, pero también había un correo de Caracas Muerde, de Caracas Muerde. ¿Tienes un Twitter de Objetos No Declarados? No, Caracas Muerde se ha encargado de... lo abrigó, sí, exactamente, de divulgar el contenido y la información sobre ambos libros. Okay, entonces, aprovechando que son de Crónica los dos, que son del mismo sello editorial, entonces Caracas Muerde y Objetos No Declarados, que son temas que se complementan, pues es el sitio por el cual en Twitter se consigue información de ambos libros. @CaracasMuerde. ¿Quieres dar tu cuenta personal? Bueno, claro, con todo gusto. Mi cuenta de Twitter es @HecTorres. HecTorres, perfecto. Es decir, HS Torres. Y el sitio web es www.hectorresigual.net. ¿Cuánto tiempo llevó la construcción, lo que es armar el total, el corpus del libro, desde el primer momento en que tú decidiste voy a hacer un libro de crónica, va a tener este título, al momento que ya vamos a imprenta? ¿Cuánto tiempo? Mira, cuando terminando ya de el trabajo promocional de Caracas Muerde, ya había algunas crónicas que habían quedado, ya tenía por ahí trabajando, que me hablaban de que era necesario un complemento del tema. Entonces, digamos que posiblemente desde el 2012 ya se está concibiendo poco a poco este libro hasta que termina de tener forma, pues, a mediados de este año. Un proceso como de 2 años más o menos, entre la selección de material, la organización, el orden, la corrección definitiva, el concepto con más claridad, el título, todo eso. El título, importante, te iba a preguntar eso. ¿Cuándo nació? ¿El título estuvo desde un principio o nació después? Oye, el libro, voy a aprovechar y lo digo aquí, que el libro se llamaría de otra manera, pero vuelvo a decir, gracias a mi sabio editor, pues me persuadió de lo contrario, ¿no? Porque inicialmente me hubiese gustado, yo trabajé el libro con la idea de uno de los textos de allí, que se llama Venezuelan Kitsch. Un poco para hablar de eso, de cómo de curiosos somos los venezolanos, ¿no? Cómo eso de que, para empezar, estamos enclavados en un continente como el continente que es básicamente andino, pero nosotros somos caribeños. Somos una mezcla, exactamente. Y somos más caribeños que andinos. Somos un país del Caribe. Sí, por eso se juega más sobre todo el caraqueño es mucho más caribeño, aunque tengamos el Ávila por el medio. Exactamente. Pues el caraqueño es más caribeño. Más pero tome en cuenta, Isabel, que el grueso de nuestra población está en la en costa. En toda la costa. Todo Oriente, Maracaibo, todo Falcón, es decir, el salvo algunas ciudades como Mérida, Barquisimeto, nuestras ciudades grandes, están hacia la costa, ¿no? Entonces nuestra naturaleza es básicamente caribeña, y no lo vemos así. Si uno le dice al venezolano medio que nuestro pariente más inmediato en cuanto a identidad cultural es el dominicano, por ejemplo, le parecerá que no, o sea, no se lo cree, porque bueno, también tenemos un asunto de identidad atrofiada, ¿no? De que tenemos una visión de nosotros muy distinta a lo que somos. Pero entonces, el espejo no devuelve, lo que ves en el espejo no es lo que te devuelve, no realmente. Eso está correcto. ¿Viste que es un amor brillante? No, demasiado. Ya me la puedo llevar de gira más bien, por para supuesto, que hablemos del libro los dos. Por supuesto. Mira, en serio, vamos. Mira, te lo voy a decir públicamente. ¿Por qué no nos reunimos un día y hacemos una tertulia para chamos con este libro? Bueno, sería interesantísimo ver qué pasa con un adolescente con buenísimo, este libro. Buenísimo, buenísimo. Sería interesante. Para completar la idea. Ajá. Entonces, definitivamente, no. Venezuela en Kitsch era un nombre muy rudo para el libro, porque incluso podía malinterpretarse como un gesto agresivo, cuando no, yo me incluyo en eso que somos. Pero bueno, entonces seguimos buscando hasta que di y descubrí que la idea que encierra el libro sería objetos no declarados. Es decir, tanto el que se va, tanto el que hace una migración interna. O el que viene también. Como que tú dijiste, el que se siente extranjero en su propia tierra. Exacto. De cualquier manera, es un proceso en el cual todos tenemos que tener muy claro que llevamos una maleta de objetos invisibles que no, a veces no los conocemos y que obviamente no los declaramos entre nuestro equipaje, pero que es esa maleta la que en todo caso tenemos que atender para cambiar lo que somos los venezolanos, ¿no? Que no nos gusta de nosotros. Así es. Porque somos, por eso es que todos. No lo vemos lo que refleja el espejo, porque no te gusta. Porque no nos gusta. Vamos a aprovechar estos últimos dos minutos, Héctor, para que, además Héctor, también de escritor, es estupendo lector, para que nos recomiendes algunos libros que estás leyendo actualmente, que tienes, como dice Lin Isabel, los libros que están sobre la mesita de noche. Mira, hay dos libros venezolanos recientes que me gustaría recomendar porque son maravillosos. A ver, ¿cuáles son? Y son La Escribana del Viento, de Ana Teresa Torres. La llevo por el 25%. Voy por la página 70, maravilla. Exactamente, maravilloso. Podemos ver que esa sociedad venezolana del 1640 es exactamente igualita. La sociedad venezolana del 2014. Y es una novela prolongada. Yo voy apenas por la página 70, justamente al día de hoy de la grabación, y justo pensé eso, pero es que somos así. Es una novela, además, que no le debe nada a ninguna novela que se esté haciendo en cualquier parte del mundo a la hispana. Sin duda alguna. Tenemos en Ana Teresa Torres una gran, gran novelista. Sin duda alguna. Advierto de paso que no es familia mía, para que no crean que es propaganda. Que es propaganda, que es publicidad. Consanguínea. Y otro libro que también me parece maravilloso, de otro autor venezolano que nos dio una gran alegría al volver al ruedo con esa maravilla que acaba de publicar, es Eduardo Liendo con Contigo en la Distancia. Una hermosísima novela. Tengo pendiente que tiene un poco de biográfica, autobiográfica, tiene un poco eso de memoria, de ficción, de quizás incluso un paseo cultural de la cultura popular venezolana del siglo XX. Es una belleza de novela y me alegró muchísimo haberla leído, porque bueno, fue un regreso maravilloso, y un gran maestro, de Eduardo Liendo, claro, a los anaqueles de las librerías. Así es. Bueno, Héctor, hemos lamentablemente llegado al final. Se nos va el tiempo rapidísimo cuando la pasamos bien, conversamos sabroso como siempre hacemos con Héctor, con sus publicaciones. Ojalá que, bueno, en el próximo año, que ya está muy cerca, apenas faltan 3 semanas para el 2015, ojalá que en el 2015 podamos nuevamente tenerte aquí. Si no es el 2015, será el 2016. Seguro para el 2016. 2016, ah, ok. Vamos a disfrutar entonces, mientras tanto, de Objetos No Declarados, que está en toda Venezuela. Bueno, Héctor, muchísimas gracias a usted, Jason, Isabel, de verdad. Y de verdad aprovecho para decir que creo que el único programa al que he ido con todos mis libros desde el comienzo ha sido Librería Sónica, y de verdad se lo agradezco muchísimo, y cada invitación de ustedes la tomo con mucho cariño, porque me recuerda que es un volver a encontrarnos siempre. Así es, muchísimas gracias, Héctor, y bueno, y lo hacemos también con mucho cariño. Y que sigas regresando muchas veces. Así es. Bueno, Noguera, nos despedimos con la frase del día. La dificultad de la literatura no es escribir, sino escribir lo que quieres decir. Joseph Conrad. En la dirección general de esta estación está el señor Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Claudia Camperos. En la gerencia de información y opinión, Javier Pereira. En los controles, Luis Enrique Delgado. Y quienes compartieron con ustedes, amigos, oyentes, internautas, resilientes, sobrevivientes todos, Lin Isabel, la rana Noguera. Y Jason Verde Maldonado. ¿Con qué nos despedimos, Noguera? ¿Cómo empezamos? Que usted fue la que hizo esa excelente selección musical. Pues nos despedimos como empezamos, y ya que estamos en tiempos de Navidad, así es, pues trajimos la versión navideña de Desde la Distancia, de Bette Midler. Es un tema de su álbum tributo a Rosemary Clooney, que se llama Bette Midler, canta las canciones de Rosemary Clooney. Este álbum ocupó el puesto número 14 del Billboard y posicionó esta canción en el top 20 de la lista de adultos contemporáneos. Disco de oro por la industria de grabación de América en Estados Unidos. Buen inicio de semana, chao. From a distance there is harmony, and it echoes through the land, and it's the voice of hope, and it's the voice of peace. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras. Dios.